porque estamos hartas y denunciamos que el presupuesto nacional del Ministerio de las Mujeres destina 248 pesos por mujer por año. Paramos para combatir la cifra de violencia patriarcal. Claramente esta cifra de ajuste es insuficiente para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres y las disidencias. Paramos porque luchamos por justicia para los feminicidios aún impunes. Que Gisela López, presente.